que le trajo 512 pa' que se la beba. Oye, calladita no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Canta. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, me. ¡Duro! Si hay sol, hay playa. ¿Será verdad que las calladitas son peligrosas? I don't know. Ella es calladita, pero para eso la perdida. Yo sé, mari, mari, bebida, gozándose la vida. ¿Cómo es? Ella es calladita, pero para eso la perdida. Yo sé, mari, mari, bebida, gozándose la vida. ¿Cómo es? Ya no era así, ya no era así. Ella no era así, no sé quién la dañó. No fui yo, sorry. Alex Sensation. Comunícate conmigo, toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Si quieres te las dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Mi contacto, pero será dos tragos y sabes que me pongo no somos no, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos para el cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al par, te voy a dar, no me compares. Cuidado con ese majón que se va a romper. Ey. Ese booty lo va a romper. Ey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, no hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey. Hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las. Dos tragos y sabes que me pongo, ey. No somos no, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto. Pero se las. Dos tragos y sabes que me pongo, ey. No somos no, pero estamos envueltos hace rato. Dale mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas pa' darte tabla. Dale mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Ey, yo no sé tú. Drinks on me. Salud, salud, salud. Alex Sensation. ¿Qué quieres tomar? Dime. Alex, una bebida sin alcohol. I mean, okay. So you want a virgin, okay. Piña colada, miren. Virgin mojito también. Virgin mascafú, got you. Welcome to the remix. Yo. Me gusta más el remix que el original. Ahora sí que apretaste, te ves anormal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Llena todo el mundo. canción pa' ponerle el ambiente en tensión, pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Todas pueden hablar mierda y a la vez morderse, una BM no le va a hacer caso a un tercer. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, mate, fuiste por la liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de dónde está salió. A ver, la foto me obliga, aunque me gaste todo lo diga, diablo sea la madre que la pague. Y no lo digo a mal, es por cómo te ve, dilata a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando lo mueve, estaba bien dura, natural, pero bebe. Me gusta más el Jimmy que el original, ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, tiene todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el Jimmy que el original, ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, tiene todo el mundo loco, pero piquea. Tiene mucho en su contacto y con ninguno hace contacto. Muchacha que tú haces sola ya hace rato. Quédate para acá y siente el impacto. Tú me dices yo te pongo en nominar. Estoy aquí, tú pides con autoridad. Sé que te rompan de ticket, pero no les da. Y yo gati gati la cuenta como si nada. Se está riendo, que ya sabe que está rompiendo. Ey, hasta abajo y la nota subiendo. Tú bailando y todo el mundo diciendo. Me gusta más el ritmo que el original. Ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el ritmo que el original. Ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo okay. Loco, pero piquea. Vamos a recordar. Vamos a recordar un poquito. Let me take you back real quick, ¿ok? Prepárame la línea telefónica, Jesse. Vamos para ir en breve. Uno, dos, tres, suelta. Nueva escuela y vieja escuela. Que tu cuerpo aplaste. Con esta vacúa siempre hago desastre. No te me deguille, que tú sabes

movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene a chu con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así. Ahí mami, ahí. Así, así todo el mundo. Una mano en la cabeza. Una manito ahí. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Sexy girl. Una mano en la cintura. Dale. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Sexy girl. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Todo el mundo. Suavecito para abajo. Dale. Para abajo. Dale. Para abajo. Suavecito para arriba. Sube. Para arriba. Sube. Para arriba. Suavecito para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Yo sí bailé ese tema, muchacho. Todavía. Este temita todavía da palo en la discoteca, uno lo toca, la gente se enciende. Y también el de Rica y Apretadita, el de General, muchachos. Todavía es un anthem. No lo trates, no. Ese. Se lo cantan a pulmón las mujeres. Alex Sensation me tiene gozando. Ahí tenés un poquito de lo nuevo, un poquito de lo classic. Back to back, sin parar. Más musiquita para que mueva la colita. A ver. A mover la colita. Alex Sensation, un saludito. Te escucho desde México todos los días. Un saludito para Silvia Félix. Me escucha desde Guadalajara. Ah, qué rico. Beautiful. Guadalajara. ¿Quién más por aquí? Sensation, en sintonía contigo todos los días desde Ecuador. Te escuchamos aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Quiero una copia de esa mezcla, Alex, por favor. DM me your email, ¿ok? Envíame por direct message tu correo electrónico. Primer día de verano. Este verano, que lo disfrute mucho, ¿no? Junto a tus seres queridos, tus amistades. Disfruta mucho tu Summer 22, verano 22. All right, vamos para la línea. Habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Comunícate conmigo, toll free. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello. ¿Con quién hablo? Hello. Sensual, hello? Movimiento sensual, sexy. ¿Con quién hablo? Hello, buenas. Hi, it's Jasmine. Jasmine. Alex. Jasmine. Can you hear me? Yeah, I hear you. Hi, is it, Alex. Did you say Jasmine? Oh, no. Can you hear me? Yes, baby, I can hear you. ¿Cómo hello? Te llamas? What's your name? My name is Jasmine. I'm from Smithtown, New York, Long Island. Oh, my goodness. ¿Y cuánto año tú tienes, mami? I can't really hear you, but I just want to give a shout out to my husband, Frank, my daughter, Jasmine, my son, Camden. I can't really hear you. Baby, you sound so young. Tú suena como una baby. You sound like a baby. You sound so young. Suena jovencita. Yeah, I'm so excited to get through. I've been calling like every day. I'm so happy to talk to you. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. Thank you for listening, baby. Gracias por estar conmigo. Where are you calling from? ¿De dónde? I'm calling from Smithtown, New York, Long Island. Long Island! Gracias por la sintonía, baby. Gracias por la sintonía. Yes. Have a beautiful summer. Quédate en línea para que me digas para cuál concierto te puedo invitar. Stay on the line. No te me vayas para cualquier información. Y muchas gracias, baby. No te me vayas. Hold on. Alex Sensation, estamos en sintonía. Soy tu fan. Estoy de cumpleaños. Mi nombre es Víctor Muñoz en South Freeport, Long Island. Estamos escuchándote en Vicks Barbershop. Gracias, hermanito. Happy birthday to you. Alex Sensation working at Rankin in North Bergen, New Jersey. De parte de Joey y todos los muchachos ahí en Rankin. ¿Quién más por aquí? Déjame los saluditos en los comentarios. Alex, un saludito desde Michoacán. Daniel Ramos desde México. Gracias, Daniel. Un abrazo para ti. Alex, buenos días. Un saludito para Heidi Mazariegos de su novio José Hollywood.

cuando la cosa se pone caliente. Mantente cool con un Dunkin' Ice Cold Brew Mediano. Súper frío por solo $3. Brown Sugar Cream Cold Brew Mediano. Ahora $3 como todos los Cold Brews. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 8 a.m. por Mega 97.9 New York. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo, tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos por Mega 97.9 a las 8 a.m. Para escuchar cuando quieras, descarga la aplicación La Música o visita lavozdelnegociohispano.com. Vacilón de la mañana. Usted le ha dicho a alguna persona conocida, algún familiar, usted se ha metido en problemas por decirle la verdad. Arnold, te escuchamos el vacilón de la mañana. Ahorita yo tengo una mala experiencia ahí con el tío de mi mujer, man. Nosotros siempre que vamos a jugar fútbol o soccer, que le decimos nosotros, ese tipo, man, usa las mismas medias malditas, man. Es un huevín número 2. ¡Ey, ey, ey! Radamés está en el vacilón de la mañana, te escuchamos. Un amigo mío que yo estoy hablando con él y le digo, oye, pana, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Un puentecito? ¿O qué es lo que tú tienes en los dientes puestos? Dice, no, es un puente que yo tengo. Digo, pues ponle sereno, pues se te están c***o los tigres abajo. ¡Chacho! Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Para revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo, tú dime dónde.

daré consejos. No todos los hombres que se cansen, miren mi ejemplo. Ella no era así. Ella no era así. Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo y mi despedida será tu castigo. Y yo ya no estaré, corazón. Si el niño pregunta quién es el culpable, voy a entrar en detalles. Tú eres el demonio, ay Dios. Y yo fui bueno contigo. Este es un infierno y por eso me despido. Y tú ya no tendrás mi amor. Amárgate escuchando esa canción. Qué bachata, Alex. Puro sentimiento. Gracias por la sintonía. La mega mezcla. Mega mezcla con Alex Sensation. De bachata con mucho sentimiento en este Taco Tuesday. Que tengan una linda tarde, gracias por la sintonía. Mañana miércoles, ombliguito de la semana, hump day, te espero a las 11 de la mañana, mi gente de Puerto Rico, a través de Play. Por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder, mete mano Jesús, Dios te bendiga. Mi gente de Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mañana a 11 de la mañana, no, a las 11, Orlando y Tampa, aquí te espero en el Nuevo Sol, Sol, Sol, playa y arena. Mete mano Huracán, mete mano DJ Ñeco, Dios me lo bendiga. Mi gente de Nueva York, el Juqueo en breve, mi compadrito Janero Matos, Nilda y la Supra, con más mega mezcla y muchos regalitos para ti a través de Mega 97.9. Mete mano, Tiny Gables. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9. Te quiero, baby, esta noche.